¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Estás muy atenta. Estoy grabando los sonidos de la naturaleza y de la no naturaleza, como estos músicos. Ay, ¿sí se escucha algo de musiquita o qué onda? ¿Quieres ver? ¿Qué te parece si mejor vamos a ver qué ver en la televisión? Estamos en el parque con tantas formas, con tantas luces, con tantos perros. Si ustedes ven muchos perros pasar, no les estamos pagando, se están colando en la toma. ¿Cómo estás, Dan? Pues feliz, no tuvimos presupuesto. Qué gusto verte de entrada, eso sí tenemos presupuesto. Lo que no tuvimos presupuesto fue para ir a ver el Festival de Cannes, pero decidimos ir a... ¿Sí está conectado tu micro? No importa, continúa. Ah, sí, claro, efectivamente. Sí, como les iba diciendo, no tuvimos presupuesto para ir al Festival de Cannes, pero pues vamos a hacer nuestro propio festival con juegos de azar y con Cannes que puedan pasar por este lado. Estamos precisamente aquí en la Colonia Nápoles, enfrente del Teatro Popular Maestro Alfonso Esparza Oteo, que convenientemente el título del parque y del teatro que está enfrente de nosotros está enfrente, por lo cual... Por eso lo vemos, por eso sabe, no crean que lo estudió, pero bueno, yo soy Cris Mendoza y esto es... Netflix and Chill, estamos en el programa número 60 y tantos, yo creo que dentro de poco va a ser como la edad, vamos a dejar de contarlos, este es únicamente el episodio que tenemos para julio de 2022 con las recomendaciones, eso sí es muy importante, y hoy tenemos yo creo que recomendaciones que enriquecen todos los sentidos, ¿no? Totalmente, vamos a empezar con la vista, con el olfato, si tenemos palomitas recién hechas, con el oído, con el gusto por las palomitas y ya verán de qué estamos hablando. Pero a ver, cuéntanos, Dana, ¿qué nos dedicamos aquí? Pues bueno, todos los meses nos juntamos, decidimos ir, ya vieron el episodio anterior que es prácticamente Parks and Recreations, hasta la intro es tal cual. Ahora estamos haciendo algo un poquito más artístico, así como que, come on, pueden hacer algo todavía más de más agallas. Y nos juntamos para darle recomendaciones. Cristina hace su curaduría y trae tres recomendaciones. Yo de repente veo qué está por ahí, qué aparece, y lo agarro. Yo no hago una curaduría, yo nomás veo qué es lo que puede interesarles, ni creo que les pueda interesar, pero lo traemos. Y les presentamos esas seis recomendaciones a todos ustedes, pues para que las vean en este programa. Pues empezamos, ¿qué te parece si empezamos con tu primera recomendación, señor Campos? Cuéntenos. Pues bueno, esta es una que precisamente fue presentada originalmente en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, pero ojo, porque la presentación no es de que nos exhibieron una película o una serie, sino que hicieron una rueda de prensa, es de esos acuerdos interesantes que tienen en el festival. Saludos a la banda que organiza por allá, gracias por todas las atenciones que tuvieron con nosotros y por un festival muy bien organizado, no me pagan por decir eso, pero bueno. Y uno de los eventos fue presentar series enfocadas en True Crime, okay. Estas hechas por HBO Max. En el evento, pues, se quiso presentar algunos de los previos de tres series que tenían de Latinoamérica, una brasileña, otra en México enfocada en los narcos satánicos, y la otra es un caso precisamente enfocado en Argentina, que es la que les voy a hablar, porque es la que se estrena precisamente, pues ya prácticamente este mes, o sea, el 18 de julio, ya va a estar disponible en HBO Max, y se llama María Marta, el crimen del country. Es un caso muy conocido, de hecho Netflix ya presentó este caso en un documental, una docuserie precisamente de Netflix el año pasado y por ahora HBO, los niños grandes del juego de este tipo de producciones ya llegan al ruedo y básicamente es esta persona María Marta la cual fue asesinada en una de las colonias más fifís que hay allá, o sea, el country, no sé a qué te suene, como Las Lomas, como El Pedregal, esta colonia, llega su marido y la encuentra pues muerta en su departamento. Y pues vamos a investigar qué es lo que ocurrió aquí. Al principio se creía que tuvo una caída, se golpeó, por eso tuvo algún detalle por allá. Pero se empiezan a descubrir cada vez más detalles y se ve que eso no fue una muerte precisamente tan accidentada. Ajá. Sino que pudo haber sido algo fraguado por otra persona. Y sobre todo esto va ocurriendo la serie. Es un docudrama, es una serie precisamente enfocada así con el terreno del documental y la exploración. Como menciono, esto nos lo presentaron, pero cuando nos lo presentaron en Guadalajara, creo que ni un par de escenas pusieron. Fue así como que, ah, mira, un estilo, otro estilo. Por cierto, no pueden hablar de esto hasta que se libere. Y yo así de, creo que ve más contenido en foros de internet que su exclusiva de acá. Pero bueno, son acuerdos que tiene la televisora, HBO Max, El Crimen del Country, María Marta, El Crimen del Country, a partir del 18 de junio, que creo que nosotros salimos un día antes, o tal vez el mismo día, Dios santo, que se libere esta serie, ahí la pueden ver. Ay, pues buenísimo. Y pues yo les quiero platicar de una película en animación que de hecho nos recomendaron aquí. Bueno, no nos recomendaron aquí. ¿En este parque? Aquí, en este parque, no, en Netflix and Chill. No nos recomendaron esa particular, pero es alguien de las personas que está recurrentemente en el chat y que ve mucho, mucho anime. Y es, ah, sí, claro. Es una película japonesa de ciencia ficción que tiene un poquito de cuento de hadas. Ajá. Se llama Burbujas y la encuentran en Netflix y trata de un Tokio apocalíptico. ¿Y por qué apocalíptico? Pues algo rarísimo pasó. El chiste es que Tokio, solamente la ciudad, no todo el país, no todo el mundo, no, solamente la ciudad de Tokio está envuelta en una burbuja, literal. Llega de repente, llegan una lluvia de burbujas y acaba con mucha gente, con muchos espacios públicos. Entonces hay una, pues huye un montón de personas de Tokio, la ciudad está casi deshabitada y quedan algunos huérfanos que se dedican a concursos de parkour. ¡Parkour! Entonces hay diferentes equipos en los que compiten por comida, por diferentes cosas que se ganan. Y de repente los publican en internet, en streaming, entonces por ahí hay publicidad, o sea, la gente los ve, la gente que está fuera de la burbuja, o sea, la gente puede salir y puede entrar como quieren, pero ellos deciden quedarse ahí y vivir así. Y un día uno de el parkourist, el parkurador, el parkurero más fregón de todos, se encuentra con una chava que tiene ahí un secreto raro y que está a la par de él en cuanto a habilidades de parkour. Es una chava misteriosa que al principio no habla, que poco a poco va adquiriendo habilidades humanas, vamos a llamarlo así, y que tiene cierto o mucho paralelismo con la sirenita. Entonces es una película de acción, pero no puedo decir que de romance, pero sí de fantasía. Todo en animación de ciencia ficción. La van a pasar muy bien, es entretenida y la encuentran en Netflix. Y paréntesis cultural, porque esta serie, la de Bubble, tuvo, perdón, no serie, es película, tiene hartos premios. O sea, no es nada más como se me ocurrió Netflix, la compro por allá. Pónganse a ver precisamente las nominaciones que tiene en festivales de animación y festivales internacionales. Yo cuando vi fue así, ah, claro, ya sé quién nos recomienda anime. Seguramente nos va a recomendar otra cosa y luego fue así de, no hombre, esta cosa está re buena. No, está re buena y la próxima vez les voy a recomendar una serie también de animación, no en Netflix, en otro lado, que, o sea, enloqueció el mundo de las series y de la animación, pero también de las series. O sea, pura cosa buena aquí, muchachos. Pero bueno, esto es lo que tenemos en este segmento y lo que tenemos a continuación es precisamente un sincero agradecimiento a los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch y van a ver sus nombres a continuación. Por cierto, si nos están viendo en Twitch, suscríbanse que a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos cae de repente un dolarito por ahí para pues alivianar esta humilde producción. Bueno, regresamos a este bonito segundo segmento y ahora, ahorita que hablabas de cuentos de hada, bueno, referencias de cuentos de hada, me estuve acordando de algo que podría ser una película, bueno, de hecho es una película, no podría ser, que precisamente habla de algo que sería una especie de cuento de hadas un poco tal vez más cercano a nuestra realidad. La encuentran en Paramount Plus y se llama Jerry and Marsh Go Large. Está bastante interesante, sale Bryan Cranston, a quien probablemente lo recuerdan por series como Breaking Bad, y Annette Bening, son los dos personajes principales, gran actriz, gran actor precisamente. Pero resulta que Bryan Cranston interpreta a una persona que está jubilándose. ¿Ah? Él es matemático de profesión, estuvo trabajando en Kellogg's, efectivamente los que hacen cereales, y es muy bueno, pero llega un punto en el cual pues ya se tiene que retirar, pero ya no sabe qué hacer con todo ese tiempo libre que él tiene. Y pues empiezan a surgir algunos conflictos personales porque pues quiere seguir ocupado. ¿Qué es lo que ocurre? Siendo matemático, decide empezar a utilizar esa habilidad y se da cuenta que el sistema de lotería del estado en el que vive tiene una particularidad que hace que una persona que tenga conocimientos matemáticos precisamente pueda aprovecharlo y se gana la lotería. Lo quiero de amigo. Exactamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza a revivir precisamente esa cuestión porque ya encuentra una ocupación, son labores que hace y que comparte precisamente con su esposa. Entonces ya tiene una actividad en la cual ya dos personas, dos adultos más mayores, efectivamente en rango de jubilación, pues se encuentran y reencienden ese ánimo porque todo lo que empiezan a recabar comparten ese secreto con la gente del pueblo, porque encuentran que para que te ganes el premio de lotería tienes que contar con una cantidad de boletos. Ajá. Entonces, tenían que comprar al principio, voy a inventar un número, si compras 1,000 boletos de lotería, es seguro que vas a ganar uno de los premios, ¿no? Entonces, al principio lo hace con sus ahorros, duplica la inversión, pero empieza a hacer que las demás personas del pueblo empiecen a participar y entre todos, con el dinero que van juntando, empiezan a utilizarlo para mejorar el pueblo, para que regrese el festival de jazz. Entonces empiezan a hacer que sea un pueblo así bien bonito, precisamente gracias al esfuerzo. Es una película para que se sientan muy bien. ¡Ay, qué padre! Es de esas que te dejan creyendo en la humanidad, pero desde luego que tiene que haber un villano. ¿Y qué es lo que ocurre precisamente con esta persona que va a aparecer ahí a modo de Ñaca Ñaca? Pues un maldito mocoso matemático que según él está estudiando en Harvard y está pasando como el amigo que de ahorita, el amigo canino del Festival de Cannes que les decíamos. Y precisamente él dice, yo también quiero que participar aquí en la lotería. Y tenemos esa rivalidad entre el que quiere hacer lo bueno por el pueblo y el maldito mocoso imberbe que solo lo quiere hacer por el dinero. Pero bueno, la encuentran en Paramount Plus o en Claro Video en caso de que ustedes tengan esto. Muy bonita la película, les va a salir precisamente en el catálogo gratuito incluido de Claro Video y Paramount Plus, Jerry and Marsh, Go Large. Ay, suena muy bien, y me recordó a una película que ya les recomendamos aquí, que está en Prime, que se llama Ned Village o algo así, que es de un muertito que se gana la lotería también en un pueblo. Sí, cierto. ¿Te acuerdas? Sí. Por ahí está Ned. Se la investigamos y se las dejamos aquí, pero suena muy interesante, suena muy padre. Y yo les quiero recomendar una serie que tiene una temática muy peculiar y si fuera gringa podría irse a un lado más de comedia romántica, pero es danesa, entonces está interesante que últimamente estoy viendo muchos contenidos de por allá, de los países nórdicos. Y trata, se llama Maternidad Activada, o sea, ese nombre en español, pero luego algo así como, también la encuentras como, es tu hijo, una cosa así, pero... Skrook es el nombre original. Ajá, original. Entonces, es una doctora, una médico, que trabaja en una clínica de fertilidad y es así como la más picuda de los picudos en cuanto a concepción. Casi todos Conchita. No, los conchitas, sino en cuanto a crianza de hijos artificiales y luego los implantan. Entonces, casi todos los implantes los embriones que ella implanta son exitosos. Y un día se da cuenta, por casualidades del destino, que tiene muy pocos óvulos. Ella no es tan mayor, ella tiene 37 años, entonces ella siempre pensó que tenía tiempo para esperar, para decidir si quería ser madre o no. Y casualmente, cuando se da cuenta que tiene muy pocos óvulos ya, se encuentra el amor de su vida en la calle. Entonces, pero no nada más en la calle, se lo encuentra en el banco de esperma. Entonces, eso es potencialmente un desastre y efectivamente es un desastre. Esa noche se pone una guarapeta, pero guarapeta, ¿y qué hace? Va y se insemina con el esperma del ex. ¿Artificial o naturalmente? No, artificialmente. Pero cuando se da cuenta, se toma la píldora del día siguiente y ustedes, amiguitos, si creen que son efectivas las píldoras del día siguiente, no confíen demasiado, tienen como 10% de efectividad. Entonces, no sé cuánto, pero no son muy efectivas. El punto es que pues no le funciona y empieza este drama de un montón de mentiras, de culpan a su amiga de haber dejado del robo, porque se dan cuenta que hay un robo en el banco de esperma. Entonces ella buscando quién cargue con el chamaco, no sabe si abortar o no abortar. O sea, en realidad sí puede ser un drama pesado que no lo es, Pero está interesante cómo lo manejan ellos y todo lo que sucede. Está en Netflix y se la recomiendo mucho, la van a pasar bien y van a terminar como con, ¿yo qué hubiera hecho? ¿Yo qué haría? ¿Qué pasaría así, no? Interesante, nada que ver con Hollywood y está, es una serie corta en Netflix. Dios santo, yo creo que ahorita ya me dejaste con una duda. Cuando me hablaste, según yo el índice de efectividad de las pastillas era más alto, ya me dejaste con muchas dudas e inquietudes. O sea, el 10% me lo inventé, pero no, yo conozco sí, no, no es 100% seguro, que, no, sí, sí. No, pero no, ni siquiera, yo creo que no llega ni al 50%, no, a lo mejor el 50%, no estoy segura, pero... Bueno, también creo que ya me hubiera entrado por otro lado, pero bueno, si la actividad no fuera tan buena. Y ahorita bueno, puros dancitos así de diferentes tamaños. Y yo creo que vamos a aprovechar para hacer este break, que usted, amigo patrocinador, si quiere salir en este programa, este espacio está diseñado para usted precisamente y lo podremos mostrar aquí, en esta ventana, aquí al lado que tenemos, precisamente un anuncio con el cual usted nos puede dar algunos billetes y usted puede ser recibido en millones de hogares que ven este programa. Y por lo pronto, pues, como no tenemos ese tipo de patrocinadores, yo creo que vamos a continuar viendo perritos del parque o algo por el estilo, ¿no? Seguimos, como habrán notado seguramente, en nuestra versión local, nuestra versión de parque regional del Festival de Cannes. Efectivamente tenemos mucho Cannes bonito que de repente está pasando por aquí y a aquellos amables seres humanos que los están acompañando para que circulen de una manera más amable por acá para que lo respeten. Pero si ven por aquí algún Cannes, vean lo que les traemos hasta su casa. Si no tienen mascota, pues para que sientan que tienen uno. Pero bueno, vamos a iniciar este tercer bloque, que es con lo que vamos a terminar finalmente. Y curiosamente... vamos a hablar ahora sí de una recomendación que les traigo que es, sí, como de cuento de hadas, que también ya van a encontrar precisamente en Star Plus. Es precisamente la versión adulta, entre comillas, de lo que tiene Disney Plus, que se supone que tiene puro contenido para toda la familia, pero ya pusieron contenido que no es para toda la familia. Entonces, resulta que también, si tú vas a ver una historia de princesas, pues la verías en Disney, pero no, porque esta no es una princesa tan de Disney y es la película de la princesa. ¿De qué se trata? Es una producción de 20th Century Studios, lo que antes era Fox, precisamente para Star Plus, y tienes el tradicional cuento de hadas de una princesa, la cual está esperando el beso de su príncipe para ser despertada y finalmente vivir felices para siempre, ¿no? Que como sabemos, ¿eso pasa en la vida real, Chris? Parece que no necesariamente, y precisamente en esta película, no. ¿Qué es lo que ocurre? Pues resulta que es la hija que, como todo es... todo en esos tiempos era con acuerdos de matrimonio, nada que ver con el amor, con el príncipe ideal, eso era como para que aceptaras tu destino, pues está comprometida con un ricachón del pueblo para fortalecer los terrenos que están, ahora sí que los terrenos del padre con los terrenos del padre del otro muchachón y que tengan ahí un entorno más, más próspero para la comunidad, pero el tipo es un canalla. ¿Y qué es lo que hace? Pues la tiene secuestrada la muchacha, despierta efectivamente en lo alto de una torre, pero despierta encadenada. Porque efectivamente, pues es un matrimonio por conveniencia y pues el cuate quiere estar con ellas literalmente para robarle los terrenos al padre y ella como buena hija empoderada, empieza a dar de catorrazos. Si les gustan las películas tipo John Wick, Atomic Blonde, por ejemplo, tiene un manejo de coreografías muy padre y esta es una película como una que recomendamos hace mucho, mucho tiempo, que es la de The Raid o la película de Dredd en 3D, que en esas dos películas tienes, por ejemplo, a una persona o un escuadrón de policía que tiene que subir en una torre para detener a un círculo del crimen. En este caso tienes a una princesa que está en lo alto de una torre, que tiene que descender, pelearse con todo mundo, ahora sí que torturadores, caballeros, hechiceros, todo lo que se le aparezca, enfrentarlos para llegar hasta abajo, liberar a sus padres y liberar al reino y darle su merecido a este canalla. Entonces es como un raid inverso, empoderador, femenino. En realidad es una fantasía o una fantasía masculina, efectivamente, porque lo único que quiero es que en vez de ver a Keanu Reeves soltando madrazos es ver a una chava atractiva vestida de princesa soltando patadas. Entonces por eso no está en el canal tradicional de las princesas de Disney, pero está La Princesa de Princess. Honestamente es una película, no le pidan gran profundidad de guión, es cuento de hadas con madrazos, pero tiene muy buenos madrazos y la encuentran en Star Plus. Pues muy bien, y yo les quiero quiero terminar este episodio con una de mis películas favoritas del 2022, sin duda. Y ya que la volví a ver ahora en plataforma, sí, lo confirmo. Amo esta película. Y es Come On, Come On. La encuentran en Prime Video. Y también en el tour de la Muestra Internacional de Cine de la UNAM, porque hace poquito estaba en Querétaro y a lo mejor la encuentran en diferentes lugares, quizá todavía en la Cineteca, si la quieren ver en pantalla grande. Y es una maravilla. Vemos a Joaquín Phoenix interpretando a un ser humano normal, lo cual llama la atención para empezar, ¿no? Porque de repente estos actores que son tan intensos, que hacen personajes que no son particularmente el común denominador de las personas de a pie, pues a veces sí hace falta verlos en personajes mucho más, vamos a llamarles moderados, más cotidianos. Mundanos. Con los que te puedas también identificar. Relacionar. Claro. Y aquí lo hace, es un tío que se hace cargo de su sobrino de 8 o 10 años, que por alguna razón no puede estar con su mamá. Y es muy interesante cómo el chavito es too much. O sea, de repente a todas las personas que le hemos visto nos choca el niño, es demasiado. Y aún así funciona perfecta la película. Él es una persona que se encarga a capturar audios del mundo, por eso nosotros hemos estado capturando audios de este parque maravilloso en la Ciudad de México. Y él no está muy cercano con su hermana, o sea, no tiene una relación tan cercana últimamente por alguna situación que ya veremos en la película. Y la hermana tiene que resolver un problema que afecta a toda la familia, ¿no? El padre es, yo por ahí pensé que era esquizofrénico, pero creo que es más bien bipolar. No lo dejan muy claro en la película, por eso yo en algunas recomendaciones he dicho que es esquizofrénico, porque de eso me acordaba cuando lo vi, pero creo que más bien es bipolar y no estoy del todo segura porque, insisto, no lo aseguran, no lo mencionan de alguna manera o de ninguna manera, solamente en algunos libros que ellos van leyéndole al niño y que también vamos viendo en pantalla cómo se llaman, quién es la autora de los libros que vamos escuchando y que me parece súper interesante porque además es una herramienta de apoyo para familias que pueden estar viviendo este tipo de situaciones, diferentes tipos de situaciones, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se van estrechando lazos a lo largo de la película y cómo vemos a un tío ser un tío muy paciente y amoroso con uno de los niños o un niño de esta época, que para muchas de nosotras es como too much. Y además con esta educación de Estados Unidos, muy gringa, de mucha contención y mucho amor, mucha paciencia a los niños que tienen el poder. Y aquí nosotros acostumbrados a que era casi una mirada y ya nos callábamos, ¿no? O el chanclazo, está cuento de la madre latina que con un chanclazo arreglaba todo, no lo sé, a mí no me tocó, pero a mucha gente sí. ¿Lo viste en internet? Lo he visto en todos los TikToks y en todo Instagram. Y no, aquí es contener al niño, paso uno, paso dos, hay guiones literales y los vemos en la película. Muy interesante, insisto, a pesar de esta distancia que vemos, de este niño que no nos simpatiza, terminamos empatizando con la situación y creo que es una película entrañable que sí se va a colar en mis favoritas de todos los tiempos. Come On, Come On, la encuentran en Amazon Prime. Y de hecho es del mismo director de Beginners. No sé si te acuerdas de esa película maravillosa. Ya tiene rato, pero es muy padre. Es muy padre y pues el director, por lo visto, no ha estado haciendo muchas películas, pero vale la pena esta muchísimo. Si la encuentran en el cine, vayan a verla en el cine. Si la encuentran en Prime, pues véanla en Prime. Come On, Come On, Siempre Adelante, es el título que le pusieron en español. Que la frase de Come On, Come On viene de una de las frases del niño, precisamente. Porque el niño de repente puede estar muy, muy, muy, muy, muy adelantado, como tú dices, y Come On, Come On, Come On, Come On, Come On. Entonces, ¿cómo traduces eso precisamente al español? Por eso, es que el niño está muy adelantado, adelanta y siempre adelante. O sea, es como está. Y tiene frases que, como tú mencionas, secuencias muy padres, y hay una que a mí me llama mucho la atención, que de repente nos debería de caer mucho el 20 a muchas personas. A los hombres tal vez tenemos ese estigma, o creemos que tenemos ese estigma, y en realidad le pasa a todo mundo, pero nos gusta martirizarnos de repente, ya saben, y es que no estoy bien. Y está bien reconocerlo, y está bien decirlo. Y es uno de los momentos precisamente que tiene acá, en una escena muy padre, donde se pone a gritar en medio de un bosque precisamente. Preciosa, preciosa. Y es una cosa tan catártica, tan bonita, y me da mucho gusto que la recomiendes, porque honestamente está muy padre, y la encuentran, como tú bien dijiste, en Prime Video, en otras plataformas, en Click. Renta, ¿no? En Click también la pueden encontrar, pero bueno. Con eso terminamos. No sé si quieres dar algún otro tipo de recomendación, tal vez de salud mental, de perritos que yo prometí que iban a pasar y ya no pasaron más, ¿eh? Qué bueno que no han pasado los perritos, porque, bueno, sí han pasado, pero no los han visto ustedes, y así de, ¡ay, no voy a tirar la cámara, no voy a tirar la cámara! No tiraron la cámara. Exacto. Por cierto, Cris, ¿a ti dónde te encuentran? Me encuentran como Cris Lata en todas las redes sociales. ¿Y a ti, Dan? A mí me encuentran Dan Campos, Noticias de Tecnología Expresa, y en todos los días me van a ver precisamente, en 3 minutos tienen todas las noticias y un poco de divague o de contexto para entender qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Desde luego en Churros y Palomitas, donde cada mes tenemos muchos programas, y entre ellos sus gustadas recomendaciones, sus recomendaciones para que vean ustedes con toda la familia, que prácticamente todas fueron hoy, bueno, más de la mitad sí fueron en ese sentido, y nos estaremos viendo el siguiente mes. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a los que están en el chat en vivo, gracias a los que de repente aparecieron en los fondos, y gracias a los que nos apoyan en Patreon, y van a ver sus nombres a continuación.